el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 21 grados, 1 décima, 45 el porcentaje de la humedad, de viento sudoeste, 9 kilómetros la hora. La presión medida en hectopascales, 9,92, decimal 8, en milímetros, 7,44. En Olavarría la temperatura, 21 grados, 1 décima. En AM 1160, sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. General Alvear se firmó el contrato para la construcción de obra de desagües pluviales. Fue este mediodía, se procedió con la firma del contrato para la construcción de obras de desagües pluviales en General Alvear, la etapa 2 entre la Municipalidad de General Alvear y la empresa Alcántara, Sociedad Anónima, con un presupuesto de 2.596.269 pesos con 65 centavos. El acto se desarrolló en el despacho del Intendente Municipal Gustavo Horacio Marcos y contó con la presencia Graciela Margarita Martinelli, la representante de la empresa constructora, junto al jefe comunal, refrendaron el contrato de obra pública, cuyo plazo de ejecución es 150 días, comprometiéndose las empresas Alcántara, Sociedad Anónima, a dar inicio de la mano de obra en los 30 días a partir de la fecha de la recepción del anticipo financiero. General La Madrid se lleva a cabo mañana la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. Algunos temas que se van a tratar los adelanta Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones en este jueves 17 de marzo de este año 2011. Tal cual venimos adelantando en las últimas horas, se va a llevar a cabo mañana la cuarta sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de General La Madrid a partir de las 21 horas. Uno de los temas que se va a tratar es la autorización del acta de transferencia, lo que tiene que ver con el servicio de gas de la empresa Campus Pampeana al municipio de General La Madrid. Esta acta de transferencia va a ser lo que tiene que ver con el mantenimiento de esta empresa que tiene el servicio de gas en nuestra ciudad de General La Madrid y pasará entonces al municipio en lo que tiene que ver con la ampliación de esta red de gas que se finalizó en los últimos meses del año pasado. De esta manera, el municipio deja de tener el manejo de lo que era la planta de gas que estaba al ingreso de la ciudad y lo continúa manejando la empresa Camúsica Pampeana en lo que es la ampliación con el servicio que llega del gasoducto La Prida-La Madrid. Otras informaciones de actualidad desde el ámbito religioso: la parroquia Nuestra Señora del Carmen informa que mañana viernes 18 de marzo, también a las 20 horas, se va a llevar a cabo una misa, especialmente en lo que se estará pidiendo por la situación que vive el país Japón ante los gravísimos hechos que están viviendo. Esto se anuncia desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la jornada del día de hoy, que se va a celebrar entonces en la jornada de mañana. Los temas de actualidad y las informaciones desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, juez regional de Medellín. Bahía Blanca, el intendente recibió a Lalo Maradona. Se encuentra en la ciudad realizando pruebas a los jugadores menores del club La Armonía. En esta mañana, el intendente de Bahía Blanca recibió a Raúl Lalo Maradona y a Horacio Jonadi, referentes del Club Social y Deportivo Camioneros. El intendente expresó que luego de las gestiones realizadas por el exjugador Alfredo Oviedo y José Muñoz, representantes de la mencionada entidad en nuestra región, Maradona se encuentra en nuestra ciudad para concretar pruebas a jugadores del club La Armonía, nacidos entre los años 1992 y 1996. Durante la reunión, el jefe comunal recibió las camisetas oficiales de Camioneros y el Club Atlético Independiente de Avellaneda. También formaron parte de la reunión el concejal Carlos Moreno y los coordinadores del Club Social y Deportivo Camioneros, Oscar Masmud y Carlos Medina. Azul comenzó el curso de entrenamientos profesionales para nobles abogados bajo la organización de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados Departamental Judicial de Azul. El día martes comenzó con éxito el curso de entrenamientos profesionales para nobles abogados del año 2011. El acto inaugural contó con un importante marco de público y las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente del Colegio de Abogados de la Departamental, David Cordeviola, y del Juzgado Civil Comercial número 2, Rodrigo Ezequiel Bionda. En primer término, dio la bienvenida a los asistentes el juez Rodrigo Ezequiel Bionda, quien agradeció a los presentes acompañar este nuevo proyecto, siendo a su criterio una de las actividades tal vez más trascendentes que va a tener este año el Departamento Judicial de Azul. Sobre el curso de entrenamiento profesional para nobles abogados, tiene una duración el primer cuatrimestre del año en Azul y el segundo en Olavarría. El segundo cuatrimestre se dictará en Tandil. Día de las cursadas, martes y jueves, dos clases semanales de 3 horas de duración, 6 horas semanales. Las sedes serán el Colegio de Abogados de Azul y el Salón Azul de la Municipalidad de Olavarría. El inicio de las clases comenzó el 15 de marzo del 2011, finalizando el 12 de julio del 2011 con acto de cierre y disertación a cargo del doctor Eduardo Petigliari, juez integrante del Colegio de Azul. AM1160. Espacio publicitario. El viernes a las 19 horas se iniciarán las actividades para la inauguración del Paseo Padre Jesús Mendía. Viernes. Te esperamos en San Martín, entre Rivadavia y Vicente López. Un nuevo lugar para el encuentro. Olavarría está cambiando. Gestión José S. Berry. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Tandil se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Buenos Aires 2011 en el área artística. La Dirección General de Cultura y Educación del municipio de Tandil comunica que desde el lunes 14 de marzo y hasta el viernes 15 de abril inclusive, se encuentra abierta la inscripción para participar de los Juegos Buenos Aires 2011 en el área artística, tanto para juveniles como para abuelos. Asimismo, informa que se mantienen las mismas disciplinas que en las ediciones anteriores. En el caso de los juveniles, se adiciona la disciplina Conjunto de Danza Folclórica Escolar. Los interesados deben acercarse a la mencionada dependencia comunal en Tandil, cita en Fuerte Independencia al 360, a fin de recabar información necesaria en el horario de 9 a 13 y de 18 a 20 horas. Roque Pérez. La Dirección de Cultura recibió un importante subsidio por parte del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El informe con José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Redes de Medios José Luis Laredo. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Roque Pérez recibió un subsidio por 9.500 pesos. Además, realizó algunas otras informaciones. Luego de gestiones realizadas por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Roque Pérez, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires otorgó a esa área un subsidio por un valor de 9.500 pesos correspondiente a actividades realizadas en años anteriores. Por otra parte, Gustavo Lara informó que a partir del lunes 21 de marzo continuarán los trabajos sobre los restos fósiles hallados en el lecho del río Salado, correspondientes a los denominados megamamíferos que habitaban estos suelos hace 2 millones de años. Paleontólogos enviados por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires visitarán nuevamente nuestra ciudad para reanudar un trabajo que habían iniciado el año anterior. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo. Saladillo, choque, fue sobre la ruta 51, se produjo en las primeras horas de la mañana entre una violenta colisión entre un camión Scania que transportaba animales y un camión Volkswagen frente al establecimiento Don Ramón en dirección hacia la ciudad de 25 de Mayo. Los vehículos que transitaban en la misma dirección colisionaron cuando uno de ellos pretendió ingresar al predio rural y el otro sobrepasarlo sin lograrlo. El impacto produjo el vuelco del vehículo de transporte y la carga de piedra. La ruta permaneció cortada ya que el camión ocupó la totalidad de la cinta asfáltica. Pese a la fuerza del choque y la intervención de los equipos de emergencia, no hubo lesiones de gravedad, solo escoriaciones para uno de los choferes que fue trasladado al hospital Posadas. Olavarría, el intendente Echeverri dispuso la creación del Plan Social de Acceso a Red de Gas. Se trata de un proyecto del concejal Julio Alén que involucra el otorgamiento de un subsidio y un crédito para la realización de la red interna mínima necesaria para la conexión de red de gas. Ya hay 12 familias aguardando la implementación. La idea surge luego de que el edil realizara un informe social en determinados puntos de la ciudad que contaban con red de gas, pero con una baja conexión a la misma. Tras varios encuentros con los vecinos, se estableció que el municipio otorgará un subsidio del 50% de la conexión, haciéndose cargo del resto el titular de la vivienda, con un crédito por el valor a otro 50%, con posibilidades de pagarlo hasta en 12 cuotas iguales mensuales. Como prueba piloto de la implementación y surgido del informe presentado por el concejal Alem, 12 familias del barrio Villa Aurora firmarán los instrumentos legales para incorporar el plan. Señalan que desde el municipio, que en Olavarría tiene un 90% de cobertura a lo que es gas natural, se refiere, el porcentaje se verá incrementado por las obras que se podrán en marcha días más, las localidades de nuestra ciudad. El plan tendrá por beneficiarios a los titulares de los inmuebles o tenedores poseedores legítimos con autorización del titular comprendidos en la zona de la extensión de redes de gas y cuya situación socioeconómica determinada por el organismo comunal competente de la Secretaría de Desarrollo Social no les permita acceder al único esfuerzo de la red de gas. La firma del decreto por el intendente municipal José María Echeverri contó con la presencia del concejal Julio Alén, los secretarios de Asuntos Legales y Administración General Carolina Zelagowski y el jefe de gabinete Héctor Vitale y el subsecretario de Desarrollo Social Cristian Del Piani. AM 1160. Espacio Publicitario. El viernes a las 19 horas se iniciarán las actividades para la inauguración del Paseo Padre Jesús Mendía. Viernes. Te esperamos en San Martín, entre Rivadavia y Vicente López. Un nuevo lugar para el encuentro. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. En Olavarría la temperatura 21 grados, la humedad 43%, el viento del sudoeste a 8 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales 992.8, medida en milímetros 744. En Olavarría la temperatura actual 21 grados. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.